grato es estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez. Les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Seguimos hablando de este nuevo pacto que es el mismo de siempre, que ha permanecido, pero que tiene unas nuevas características en su relación con nosotros, porque lamentablemente el Israel fracasó, ¿no es cierto?, con este pacto. Ellos apenas habían hablado del pacto que lo iban a cumplir, perdieron, se desviaron lamentablemente. Pero nos encontramos ahora ahí, por ejemplo, en Lucas 22:20, dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros es derramada. Aquí hay alusión directa a las situaciones que habían antiguamente en relación a lo que había de sangre, de participar, ¿no es cierto?, de un corderito, pero aquí está centrándose ahora en el personaje que realmente ha sido siempre el dueño del pacto, el que nos ha mantenido esa relación, a Jesucristo. Ahora, fíjate, Pablo también menciona esto, ahí en 1 Corintios capítulo 11, versos 24 en adelante. Dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Yo estoy pensando en los discípulos, no me imagino la cara que empezaron a poner, porque ellos estaban acostumbrados a celebrar la Pascua. Correcto. Había un corderito, habían las hierbas amargas, qué sé yo, estaba el pan. Una cantidad de símbolos ahí. De símbolos ahí, pero ahora el símbolo era Cristo, y Él comienza. Nosotros sabemos que Él se levantó para eso, para ellos yo creo que fue, no sé, de admiración que Él se levantara, ¿no es cierto? Él se hizo siervo, lavó los pies a los discípulos, y luego comienza a decir estas cosas, y más encima Él le dice: ahora tienen que hacerlo de por vida, o sea, hasta que yo vuelva, ¿no es cierto? En su mente quedó grabada físicamente lo que había que hacer, no se los dijo Dios. Jesús no habló, le dijo: mira, ahora ustedes van a hacer esto, esto, no, Él lo hizo, y quedó grabada en la mente de ellos. Por eso que cuando dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, bueno, tú recuerdas que cuando los discípulos iban a Emaús, ¿cuándo lo reconocieron? Cuando Él abrió, participó de una cena con ellos, abriendo y partiendo el pan, ¿te recuerdas? Sí. Y enseguida a ellos se les abrió los ojos, o sea, les quedó grabada esta imagen, y entonces está aquí el pan, y está el vino, y el pan que simboliza, ¿no es cierto?, el cuerpo de Cristo, y el vino que simboliza su sangre. No es el cuerpo ni es el vino. Eso hay que tener, ni la sangre, ¿no es cierto? Yo sé que tener cuidado porque en algunos casos, algunas iglesias hacen de esto una realidad. No, este es un símbolo de lo que es este nuevo pacto. Debemos considerar que Jesús estaba allí cuando dice: este es mi cuerpo y esta es mi sangre, pero Él estaba ahí. Claro. No es que ellos estaban comiendo la carne de Cristo ni bebiendo su sangre. Esto es, como tú bien dices, es un simbolismo al cual nosotros también, del cual también nosotros participamos, pero con la clara conciencia de que mediante esto, por fe, y esto fue lo que Él dijo precisamente, por fe nosotros estamos creyendo que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y Cristo, viviendo, morando en nosotros, así como cuando nosotros comemos ese pan, símbolo del cuerpo de Cristo, lo que es nuestro deseo es que Cristo more en nosotros, así como el cuerpo, como el pan pasa a ser parte de nuestro organismo, así también Cristo pasa a ser parte de nosotros. Ahora, si tú recuerdas cuando se mataba el corderito no hacía ninguna función salvífica, sino que era un símbolo de un Cristo, claro, que un día iba a morir, y morir una y para siempre, ¿no? Iba a seguir muriendo todos los días, como a veces sucede cuando se celebra algún rito, que volvemos nuevamente a hacerlo real. No es así. Pero es importante que usted si ha participado de una cena o la va a participar de la Santa Cena, como nosotros llamamos a esto, recuerda estas instancias, que es un nuevo pacto, una linda relación de Jesús que quiere tener con nosotros, un símbolo de que nuevamente estamos aceptando por fe. Es como un nuevo bautismo, incluso, fíjate, estamos aceptando la muerte salvífica del Señor, y su sangre nos limpia y su cuerpo nos da la vitalidad para ser fieles y acercarnos a Él. Es muy, muy solemne, muy hermoso, y si usted no lo ha hecho, participe de Él. Una vez me acuerdo que una vez me dijo, mira, no me gusta esto porque yo me siento muy pecador. Yo creo que más que no me gusta, uno debería tomarlo como una oportunidad que Dios le da para volverse a acercar y recibir la bendición de lo que significa la Santa Cena. Qué bueno que lo haya hecho sentir pecador, porque el problema sería que cuando uno no se siente pecador, yo no tengo, claro, si yo no soy pecador, yo no tengo necesidad de Cristo. Entonces, la salvación la tengo en mí. Claro, pero faltaba el paso de decidir, claro, y tomar ese lindo rito. Hágalo, participe, es una cosa muy hermosa porque, en primer lugar, hay un símbolo de humildad cuando usted lava los pies a su hermano, ¿no es cierto? Y luego participa de la cena. En algunos casos, yo les he mencionado a los participantes que después de lavarse los pies, ahora está en condiciones, ¿no es cierto?, de ir y presentarse a Dios y recibir la bendición. Y para mí es un momento de alegría, de regocijo, participar de estas actividades tan solemnes que dejó establecido el Señor. Y nota, y con ello estamos nosotros recordando que Él vuelve, y le estamos pidiendo que vuelva pronto para que lo celebremos con Él cuando nos sentemos en la gran mesa en el cielo. Es hermoso todo este simbolismo que está acá. Noten ustedes que los elementos son muy parecidos. Hay sangre, hay pan, hay lavamiento de pies, hay humildad, recogimiento. Dios no ha cambiado. Que no sea usted el que cambie. Que usted sea obediente a Dios. Haga un compromiso con Él hoy. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. La próxima vez que participe del servicio de comunión, piense en el voto de Cristo de no beber del fruto de la vid hasta que lo haga con nosotros en el reino de Dios. ¿Cómo le hace sentir esto? ¿Qué dice acerca de la cercanía que Cristo procura tener con nosotros? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.